Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. En esta edición, tenemos una entrevista con padres de niños autistas, pero antes una rola del grupo emblemático de Tecate, Salvia Real, que le canta al Cuchuma. Cerramos esta edición con la voz de Tecate, Gerardo Ruiz. Thank you. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. En el marco del Día Mundial de Concienciación del Autismo 2012, se realizó una marcha por la Avenida Juárez hasta el parque, donde se llevó a cabo un festival. Y Radio Tecate entrevistó a la presidenta y a la secretaria de la asociación que aglutina a padres y familias de niños con autismo. Ok, mi nombre es Mayra Bravo, soy mamá de un niño con autismo de 9 años y soy secretaria de la asociación Juntos de la Mano para los Niños con Autismo de Tecate. Bueno, Juntos de la Mano es una asociación para los niños con autismo de Tecate, es una asociación no lucrativa creada por papás de niños con autismo y pretende dar orientación a las familias afectadas por el autismo. Pues el autismo no es una enfermedad, si bien lo dije, es un trastorno generalizado del desarrollo. ¿Qué queremos decir con eso? Que tiene problemas en su desarrollo, en su comunicación, en su expresión física, en comprender las cosas de este mundo, diferenciar entre el bien y el mal, el doble sentido. Son niños que tienen movimientos estereotipados como aleteo, aplaudir, balancearse. Son niños que tienen dificultades, algunos muy graves en cuanto a su lenguaje. Hay niños que nunca logran hablar, hay niños que tardan en lograr su lenguaje, hay niños que tienen un lenguaje muy claro, pero es muy, muy corto, vaya, muy concreto. Entonces, en sí, esa es las características del autismo, y se da más en varones que en niñas. Hay pocas niñas, así es. Mire, ahorita nosotros que tenemos registrados son aproximadamente 20 niños, pero su servidor es maestra de educación primaria y hay bastantes niños que no tienen un diagnóstico, pero sí los signos de autismo. Entonces, ¿por qué nada más sabemos de estos niños? Porque no están diagnosticados. Entonces, el autismo es algo relativamente, pues, que se está dando mucho auge. De hecho, el autismo es número uno. Antes era el Down, ahorita es número uno. Hay un niño entre cada 88. Entonces, es por eso que nada más tenemos estos niños, pero estoy segura que hay una cantidad enorme de niños. Si bien el autismo es un trastorno, no es una enfermedad tendría cura, un trastorno no lo tiene. El autismo es una forma de vida y dura toda la vida. La única cura es la aceptación de la familia, de la sociedad, de sus padres y la terapia conductual y de lenguaje. No hay otra, y es muy costoso. Es por eso que, y no hay mucha gente capacitada para hacerlo, ¿eh? Entonces, es por eso que nos decidimos reunir junto con unas psicólogas que nos están apoyando, ellas trabajan en Estados Unidos y sabemos que nos llevan un largo camino recorrido. Entonces, es lo único que hay. Muy difícil, es muy difícil en cuanto, pues bien decía ahorita en mi discurso, que haces expectativas, vaya, de lo que puede ser tu hijo, pero resulta que nace un niño que vive el mundo totalmente distinto al que tú lo ves, y la familia sí se cimbra, pareja, padres, hermanos, la aceptación. Duele mucho, pero una vez que ya la aceptas, te dan unas fuerzas inmensas para luchar por tu hijo y que sea lo más feliz e independiente que se pueda. No quiero que sea como los demás, porque nadie somos iguales, pero sí quiero que sea un niño independiente y feliz. Hasta ahorita no tenemos ningún apoyo, ¿eh? Somos, pues prácticamente nos reunimos papás. Ahorita somos asociación civil, si bien el presidente Urbalejo dio la instrucción que no se nos apoyara con ese trámite, pero es el único apoyo que hemos tenido, ¿sí? Las terapias que tienen los niños son pagadas todavía por nosotros, pero pretendemos ser una asociación civil donde se dé deducible de impuestos a las empresas y sea pagada en gran parte las terapias de los niños, porque, por ejemplo, una terapia a la semana no sirve de nada. Un niño mínimo necesita de 10 a 20 horas semanales de terapia. Entonces, pues imagínense, ¿quién podemos pagar eso? Nadie. Hasta ahorita no hemos visto nada, la verdad. De hecho, el 20 de diciembre de 2011 se hizo una reforma a la ley de discapacidad, donde se agregó, salió en el Diario Oficial de la Federación, sabemos y lo estamos estudiando, que el autismo se integró como discapacidad y el gobierno tiene la obligación de darle atención a estos niños y proporcionarles a los niños que estén en edad escolar una sombra. Una sombra es alguien que lo acompaña, no para que dependa de ella, sino para que si está en ese mundo, mira lo que hay, y junto con apoyo de la psicóloga sepa qué hacer en ciertas situaciones. Entonces, lo único que pedimos no es ni limosna ni nada, queremos que se haga valer los derechos de los niños y que si esto se diera, no tendríamos ni qué andar haciendo tal vez estas cosas, no, pero lo hacemos con todo gusto y con la invitación a las autoridades, a la sociedad, que nos apoyen, que nos escuchen, que no es fácil tener un niño con autismo en casa, y que se pongan tantito en nuestros zapatos, y a la sociedad que estén abiertas a lo que nosotros les queremos decir, cómo son los niños, cómo se comportan, para que nos ayuden a entenderlos, sí, porque muchas veces hemos sufrido de discriminación con nuestros hijos en las estéticas, en las escuelas, en el parque, y es muy duro. Mire, en mi caso particular hemos sufrido rechazo contadas veces, Yo afortunadamente y mi esposo estuvimos trabajando mucho en soltarlo. Entonces, antes de que pase algo, mi niño tiene autismo, mire, se comporta así. Entonces ya, como que hay más comprensión. Los niños con autismo se confunde mucho a que son niños berrinchudos y mal educados por su cero frustración. Ellos tienen cero tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, sí hemos sido víctima de rechazo, a mí me ha tocado en algunas estéticas, en algunas escuelas y en algunas partecitas, pero gracias a Dios no. Tengo un grupo de amigos excelentes que cada día crece más, mi familia nos apoya excelente, entonces gracias a Dios no. Pero sí, cuando platicamos con otros papás, hay papás que de hecho no van sus niños a la escuela, entonces eso es muy triste. Pues de los niños que somos sabedores que tienen autismo, somos contadas las familias que decimos, está aceptado, se está asimilando, se está trabajando. Siempre tenemos que trabajar en eso, nunca se dice ya, duele de vez en cuando. Entonces, hay familias que, conocemos una familia que, no, saqué a mi hijo de la escuela, no quiero saber nada del mundo, aquí se queda. No lo quiero exponer, no nada, y la mamá está y el papá en una depresión horrible. Entonces, pues hay de todo, entonces les depende la etapa en la que se encuentran. Mire, regularmente la experiencia que compartimos, ella también es mamá, que compartimos cuando nos ponemos a platicar, regularmente somos las mamás quienes aceptamos primero. Entonces es doble trabajito ahí concientizar al papá, pero pues en mi caso se logra, fue muy cortito, así como que lo que mi esposo no entendía, pero ahorita estamos al 100 en esto. En mi caso, a los 3 años y medio, cuando él entra a preescolar, que tiene una edad escolarizada, es dependiendo el grado que tenga el niño de autismo, sí. Entonces, en mi caso así, por ejemplo, Jackie dice que ya mucho antes, entonces es dependiendo de las características de cada niño. En mi caso, a los 3 años y medio. Bueno, en mi caso, a los 3 años y medio empezamos, porque algo pasaba, pero no es hasta los 7 años que mi hijo es diagnosticado con autismo. Y la verdad, lloré mucho, mucho lloré, lloramos mi esposo y yo. Me enojé conmigo misma porque creí que algo no había hecho bien en el embarazo y que por mi culpa mi hijo tenía eso. Lloré mucho porque me di lástima yo sola, cosa que ahorita digo para nada. Pero sí lloré mucho, mucho, mucho, me sentí muy triste. Pues yo, como y aquí yo coincidimos que nos duró muy poquito eso, que dijimos no, había que resolverlo. Ella mucho más pronto, ella dice no, a mí una semana y vámonos para arriba. Entonces, en mi caso a lo mejor tardé como un mesecito, pero también igual. No, es mi hijo, lo amo. Y algo tengo que hacer por él. Si él tiene planes para su vida, porque yo se los voy a frustrar. Jacqueline Cruz. ¿Qué pasa que en el momento que te das cuenta de ese trastorno? Bueno, en mi caso fue diferente al de Mayra. Yo vi conductas estereotipadas en mi hijo como al año. Mi esposo y yo coincidimos en que no era normal lo que él hacía. Empezamos a buscar ayuda. Empezamos a toparnos con pared porque los especialistas no nos daban un rumbo. el pediatra me dirigió con el neurólogo y el neurólogo me dijo, puede ser autismo, pero hasta que no tenga 3 años puedo diagnosticar. Entonces yo platiqué con mi esposo y le digo, no me voy a esperar a que mi hijo cumpla 3 años y perder este tiempo tan valioso para buscar ayuda. Entonces empezamos a buscar ayuda y nos dimos cuenta que en Tecate no hay especialistas en esta materia. Hay psicólogos, pero son muy generales. Y fue así como empecé a buscar en Tijuana. En Tijuana empezaron a darme apoyo y así fue como Marco fue diagnosticado. Cuando me lo diagnosticaron, estuve una semana en el proceso que Mayra menciona. Es un proceso parecido al del duelo, yo creo. Tiene sus etapas y depende de cada persona el tiempo. Yo con mi hijo dije, no puedo darme el lujo de estar aquí penando y deprimida si yo necesito ocuparme en la atención y en las terapias de Marco. Entonces, al toro por los cuernos, empezamos, te digo, a buscar ayuda, empezamos a ir a Tijuana a pasitos y después conocí a Mayra. Nos unimos para formar esta asociación, hay otros padres de familia, pero aún así es muy poca la información que hay, es muy poca. En el caso de los niños con autismo, si uno los ve, son niños como cualquier otro, no tienen una característica física que pueda hacerles notar el trastorno. Entonces es muy difícil que un padre se dé cuenta a tiempo. La intervención temprana es muy, muy valiosa. Dicen que el cerebro termina de desarrollarse y de crecer hasta los 4 años. Y en ese tiempo el cerebro es una esponja y absorbe todo. Después de ahí el cerebro sigue aprendiendo, pero no a la misma velocidad. Es un poco más lento. Entonces es bien importante que la gente se dé cuenta, detecte las señales. Cuando una madre siente que su hijo tiene algo, es porque tiene algo. Eso es lo que yo les digo a las mamás. A veces los doctores, como a Mayra le dijeron, tu hijo está muy mimado, o a mí me dijeron, tu hijo no tiene nada, se va a tardar para hablar, es flojo para hablar. Pero si yo sentía que mi hijo tenía algo, entonces yo el consejo que les doy a las mamás, si sienten que sus hijos tienen algo, es porque tiene algo y tienen que salir y buscar ayuda, ¿no? Entonces, parte de tener la asociación es para que aquí en Tecate las familias se acerquen y sepan que hay un lugar aquí en Tecate, que ya no tenemos que salir a buscar a otro lado lo que aquí ya podemos tener. Claro, como cualquier mamá, amamos a nuestros hijos, a todos los queremos por igual. Yo les digo a las mamás de los niños típicos, porque así les llamamos, a los niños normales, si tú enseñas algo a tu hijo, yo también se lo voy a enseñar, nada más que a mí me va a costar un poquito más. Si tú subes dos escalones, yo voy a subir uno, pero ten por seguro que yo luego voy a volver a subirlo. Es un paso a la vez. Con un niño típico damos varios pasos, enseñamos varias cosas a la vez. Con nuestros hijos no, es un paso a la vez. Pero el amor es el mismo, el esfuerzo es el mismo. Simplemente que a nosotros nos cuesta un poquito más. Es un poco más de sacrificio, es un poco más de... Tenemos que tener más esperanza, pero el amor es exactamente el mismo, es igual. A largo plazo, lo que vemos y lo que queremos es que los niños sean atendidos. Es el objetivo principal de la asociación, que los niños reciban la terapia. Es fundamental para la calidad de vida de los niños que reciban terapia a una edad temprana. Entonces, a largo plazo nos vemos como una asociación establecida, con un local para los niños que quieran ser atendidos en un establecimiento. A largo plazo nos vemos diagnosticando niños. Ahorita, por lo pronto, a corto, pues estamos ofreciendo las terapias. Una de las condiciones es que el niño esté diagnosticado. Nosotros ahorita no diagnosticamos y es necesario que el niño esté diagnosticado para poder acercarse. Inclusive, si el niño no está diagnosticado, igual podemos canalizarlos a otras instituciones para que les hagan el diagnóstico. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Y por último, aquí está Gerardo Ruiz con un poquitín de amor, disfrútelo y nos encontramos en la próxima edición de Radio Tecate. Un poquitín de amor. poquitín de amor, un poquitín de amor. Yo a ti también te diera un poquitín de amor, un poquitín de amor, un poquitín de amor. Tú fueras siempre mía, tuyo mi corazón, ven dame la alegría, cariño de mi amor. Un poquitín de amor nos hará muy feliz, yo te di todo, todo, ¿qué más quieres de mí? Ay, cuánto yo quisiera un poquitín de amor, un poquitín de amor, un poquitín de amor. Yo a ti también te diera un poquitín de amor, un poquitín de amor, un poquitín de amor. Radio Tecate es una producción de Miguel Lobo, Prensa Tecate y La Carrilla. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California.